Hola, muy buenas tardes. Reciban un cordial saludo de Juan Daniel González. Esto es Jazz, Rock and Blues. Que como siempre llega hasta ustedes a través de la sintonía de Radio Tejina en la FM 103.6. Como ya saben, una emisora de la Agrupación Cultural San Sebastián. Hoy, viernes 28 de junio, prácticamente acabándose el mes, vamos con, como siempre, novedades. Tenemos varias cosas de lo último que han editado, por ejemplo, Yellow Jacket, con los que vamos a iniciar el programa. También Ray Manzarek con su compañero Roy Royer. Un poco antes de fallecer Manzarek, habían grabado este disco del que escucharemos un par de temas hoy. Y bueno, un amigo nos hacía un comentario acerca de Bob Dylan, Neil Diamond y Leonard Cohen, y por darle gusto y porque además son gente lógicamente con mucho peso específico dentro de la música, aunque como les decía él, les considero más poetas que músicos, aquí estarán sonando esos tres genios. Y para la segunda parte se lo vamos a dedicar por entero a un disco de Lee Ritenour, que ya le iré comentando tema por tema, que para mí es una auténtica joya. De verdad, es de esos discos que no se puede uno perder. Se llama Six Stream Theory. Pero vamos por el principio y vamos con Yellow Jacket, que como les decía, acaban de sacar un nuevo disco en este 2013 titulado Arise in the Road, en el que, aparte de los de siempre, Russell Ferrante, Bob Minzer y William Kennedy, aparece Felix Pastorius, que con ese apellido y tocando el bajo además, pues ya se imaginarán ustedes de quién es hijo, efectivamente, del gran Jaco Pastorius, pero por lo que he podido leer y además escuchar, está en Yellow Jacket por peso propio, no por ser el hijo de. Lo dicho, vamos con Yellow Jacket, su último disco, y el tema que va a empezar a sonar de un momento a otro se titula I Knew His Father. We'll be right back. Yellow Jacket, estrenando hoy su disco aquí en Jazz, Rock and Blues. Vamos con un tema más de esta gente, como digo, Russell Ferrante en el piano, al saxofón tenor Bob Minzer en la batería y también teclado William Kennedy, y al bajo, sustituyendo a Jimmy Haslip, el hijo de Jaco Pastorius, está Félix Pastorius. Esto se llama When the Lady Dance, Yellow Jacket. Thank you. Bueno, y vamos a continuar ahora con Paul Pesco, un guitarrista norteamericano, pero de origen italo-coreano, que ya en su día le descubrió Rick Derringer, que le produjo este disco en el 89. Lo digo porque es un gran guitarrista, un músico de sesión que ha grabado muy poco. He encontrado este disco suyo titulado Make It Reality del año 89. Un músico que viene trabajando últimamente con Daryl Hall y la verdad es que es muy, muy bueno. Insisto, un disco del año 89 con un sonido muy particular, pero donde vemos las dotes de buen músico, de buen guitarrista, de Paul Pesco. El tema se llama Time. Ya ven, un tema cortito, pero en fin, por traer un músico destacado que, sin embargo, no tiene una carrera discográfica propia importante, siendo un muy buen guitarrista, el típico músico de estudio. Bueno, Ray Manzarek, el fallecido Ray Manzarek, teclista de los Doors, con su amigo y su compañero Roy Rogers, que estaban iniciando juntos un nuevo proyecto hasta que, como saben, Ray Manzarek nos abandonaba. Esto se llama Twisted Tales, el disco póstumo de Ray Manzarek. El tema se llama The Will to Survive. When I'm gone, you can sing happy praise for release. Keep that title close to you. Took by the reason and the clue. I've been in prison, I've been abused. You always win, I will lose. Hope you're happy with yourself. Whet your appetite on someone else. And the will to survive will keep you alive. Feelings inside you can't hide. The will to survive will always have to pay. But things that we've done and we've said, things that we've said. You had it good, you don't know. Been down on easy street for the show. Someday you'll see what you've done. The price you paid to be number one. And the will to survive will keep you alive. Feeling inside you get high. The will to survive, we all will have to pay. The thing that we've done and we've said, the thing that we said. We'll be right back. surviving for yourself, not for me. It's not so bad to be alone. Just don't be afraid, don't be bad long. That you live to survive will keep you alive. Feeling inside you can't hide. When you live to survive, we all will have to be. But things that we've done and we've said, things that we did. Manzarek y Roy Rogers. Eso lo conocen seguro, el famoso tema Move Over, en esta ocasión interpretado por una mujer que estoy descubriendo en estos días y a la que habrá que seguirle los pasos. Se llama Linda Valori. Linda Valori, el título genérico del disco es They Like This. Okay. Bueno, y vamos con un hombre, Andrew Strong. Recordarán aquella película de Commitments del año 91 en el que aparecía un señor que hacía el papel de Deco. Se llama este hombre, Andrew Strong, con una voz tremenda, pero que después de la película prácticamente su carrera quedó en nada. Hasta ahora que ha editado este disco que está sonando ya en directo, que vuelve a resurgir. Les digo una cosa, si esto no te hace levantar del sofá, es que necesitas ir a urgencias rápidamente. Andrew Strong, Fire. Get down! Ahora, ahora sí que termina esta versión que hace Andrew Strong del tema de Jimi Hendrix, Fire. De verdad, el disco está imponente. Parece que recuperamos esta voz. Ojalá perdure. Bueno, volvemos al disco de Ray Manzarek y Roy Roger titulado Twisted Tales. Vamos a escuchar un tema, el que abre el disco, por cierto, Just Like Sherlock Holmes. Suena realmente bien y evoca además muchísimo el sonido de los Doors, como habrán comprobado también en el tema que escuchamos anteriormente. I wanna put my mind to find the proper solution. I wanna lay on the couch and figure things out. I wanna catch that man in Central Park who leaps from bushes after dark, a shaved head, dressed like a logger, attacking random twilight joggers. And I'd beg him, and I'd grab him, just like Sherlock Holmes, just like Sherlock Holmes. Continuamos ahora con un nuevo tema de esta mujer que, ya digo, estoy descubriendo en estos días, Linda Valerie. El tema se titula I Smell Trouble y hay que decir que a esta mujer la acompañan Sax Gordon en el saxo, Luca Giordano y Kent Henderson en las guitarras, en el bajo está Billy Dickens y en la batería Chris Miskell y, perdón, en los teclados también Tony Casso. Un buen blues. I Smell Trouble, Linda Valerie. Yes, war is in trouble. face trouble with a smile, and I hope it passed me by. Cause I smell it. Linda Valori, seguiremos su carrera. Bueno, vamos para darle gusto a ese amigo que nos incriminaba un poco qué pasaba con Leonard Cohen, con Bob Dylan y Neil Young, que no sonaban mucho en el programa. Aquí tenemos a Leonard Cohen, una de sus canciones, si no la más conocida, Suzanne, hecha en el año 67 y que partía de un libro de poemas que había escrito en ese entonces, titulado Takes You Down. Saben ustedes que él es canadiense, principalmente poeta, escritor y lógicamente también músico y cantante. Tiene una historia, Suzanne, lo digo porque la canción la hemos oído miles de veces, pero tal vez la historia que la provoca no sea tan conocida. Él explicaba en una entrevista que surgió el poema tras un encuentro con una señora llamada Suzanne Verdal, que era la esposa de un escultor. Y bueno, ahí parece que en los sitios que narra la canción tuvieron ese encuentro, del que él negaba que hubiese nacido algo más. Sin embargo, la propia Suzanne Verdal más adelante reconoció que mantuvieron relaciones sexuales. De la letra, que es tal vez lo más bonito, podemos leer parte de ella traducida. Y dice así: Suzanne te hace bajar a su refugio junto al río. Puedes oír cómo pasan los barcos. Puedes sacar la noche junto a ella y sabes que está medio loca. Pero por eso quieres estar allí. Te ofrece té y naranjas que vienen desde China. Y justo cuando vas a decirle que no tienes amor para darle, te coge y mece en sus brazos, dejando que sea el río que conteste que siempre ha sido su amante. He sank beneath your wisdom like a stone. And you want to travel with him, and you want to travel blind, and you think maybe you'll trust him, for he's touched your perfect body with his mind. Now Suzanne takes your hand and she leads you to the river. She is wearing rags and feathers from Salvation Army counters, and the sun pours down like honey on Our Lady of the Harbor, and she shows you where to look among the garbage and the flowers. There are heroes in the seaweed, there are children in the morning, they are leaning for love, they will lean that way forever while Suzanne holds the mirror. And you want to travel with her, and you want to travel blind, and you know you can trust her, for she's touched your perfect body with her mind. Precioso, ¿verdad? Bueno, y vamos con otra leyenda, leyenda viva, Bob Dylan, que en el año 76 hizo aquel disco Desire, que incluía este tema que ha dado la vuelta al mundo, no solo

watched you from afar. When we were lovers, I loved you with all my heart. But now it's getting late and the moon is climbing high. I want to celebrate, see it shining in your eyes. Because I'm still in love with you, I want to see you dance again. Because I'm still in love with you on this harvest moon. Because I'm still in love with you, I want to see you dance again. Because I'm still in love with you on this harvest moon. Delicia de tema este Harvest Moon de Neil Diamond. Bueno, y digamos, abríamos esta sección de músico-poeta con Leonard Cohen y una de sus primeras grabaciones, Suzanne. Pues vamos con la última, que es del 2012, concretamente del 31 de enero del 2012 nació o vio la luz este disco. Viejas ideas de Leonard Cohen. I'll cut the darkness. El tema se llama Darkness. Con él nos vamos a ir a publicidad y en un momentito regresamos. Estamos de nuevo por aquí. Drinking from your cup. I said, is this contagious? You said, just drink it up. I've got no future. I know my days are few. The present's not that pleasant. Just a lot of things to do. I thought the past would last me, but the darkness got that too. Thank you. were young and it was summer. I just had to take a dive. Winning you was easy, but darkness was the prize. I don't smoke no cigarette. I don't drink no alcohol. I ain't had much loving yet. That's always been your call. Hey, I don't miss it, baby. I got no taste for anything at all. I used to love the rainbow. And I used to love the view. I love the early morning. New. But I caught the darkness, baby, and I got it worse than you. The darkness, drinking from your cup. I said, is this contagious? You said, just drink it up. Bueno, y vamos en esta segunda parte a escuchar un disco para mí de lo mejorcito, y son muchos los que ha editado este hombre, Lee McRittenour, 40 y tantos álbumes editados. Yo hoy quiero destacar este concretamente, Six String Theory, es decir, la teoría de las seis cuerdas, y eso lo sabe manejar muy muy bien este caballero invitado de hoy para esta segunda parte. El tema que estamos escuchando, una composición suya, lleva por título Lay Down, y se acompaña de otro grandísimo de las seis cuerdas como es John Scofield. Thank you. Decir que esta maravilla estaba interpretada por Herbie Mason en la batería, Melvin Lee Davis al bajo y en los teclados en ese órgano, Hammond B3, Larry Goldings. Una nota de interés más es que Lee Ritten, lo podían oír ustedes en el canal izquierdo, y a John Scofield en el canal derecho, por si tienen interés. Vamos a continuar ahora con otro de los temas que aparecen en ese disco, el noveno corte, con B.B. King, con Vince Gill, con Cat Moe y con Johnny Lang. El primer solo de guitarra y vocal es de Cat Moe, el segundo también guitarra y vocal de B.B. King, el tercero de Vince Gill y el cuarto de Johnny Lang. Esto se llama When I Sing the Blues. Why I sing the blues. Everybody wants to know why I sing the blues. Well, I've been around a long time. I've really paid my dues. I've laid in a ghetto flat, cold and numb. I heard the rats tell the bedbugs to give the roaches some. Everybody wants to know why I sing the blues. You know I've been around a long time, and I've really paid my dues. And he told me guess you were born to lose. Everybody around me seems like everybody's got the blues, and I've had my long time. Yes, I paid my due. You know I ain't ashamed of it. I just love to sing the blues. La producción es magnífica, el sonido espectacular. Si lo pudiesen escuchar en un buen equipo, además les recomiendo volumen porque suena muy, muy bien, extraordinariamente bien. Bueno, este tema era una composición de B.B. King y en el que cambiaba en el grupo base el bajista, que era Nathan East. Este es un tema, el que está sonando ya, I'm a Worm, compuesto por Kevin Moore, es decir, por Kev Mo, que está tanto a la guitarra como cantando. Esa armónica que se escucha la ejecuta Taj Mahal. En fin, un grupazo y un temazo de blues impresionante. Lee Ritenour, I'm a Worm. Falling in love with you while your other man was out there cheating and lying, stepping all over you. Oh, well, come on, y'all. I gotta. Am I wrong? Holding on to you so tight. Tell me, am I wrong? Holding on to you so tight. When your other man come to claim you, he better be ready, ready for a long hard fight. Oh, oh. But I got to be strong. I know you're depending on me. Give you all of my attention, all of my time, all the love you need. Come on. Am I wrong? stepping all over you. Cheating and lying, cheating and lying. While your other man was out there cheating and lying, stepping all over you. Well, you was wrong. Really wrong. Lee Ritenour con dos estupendos bluesmen como Kev Moe y Taj Mahal. Y para no cambiar y además seguir con dos buenos bluesmen, vámonos a otro de los temas, el cuarto, concretamente el cuarto corte del disco, Give Me One Reason, que en esta ocasión colaboran con Lee Ritenour, el gran Joe Bonamassa y el no menos formidable Robert Gray. Give me one reason to stay here, then I'll turn right back around. Give me one reason to stay here, then I'll turn right back around. Said I don't want to leave you lonely, you gotta make me change my mind. Mind. compartiendo temas con Joe Bonamassa y Robert Crave. El tema era de Tracy Chapman. Por cierto, el grupo base cambiaba sensiblemente. La batería estaba Vinnie Colaiuta, en el bajo la jovencita Tal Wilkenfeld y en el piano Burleser Larry Goldings. El tema que está sonando ya se llama Drifting. Es una composición de Andy McKee, que es el guitarrista que acompaña en esta ocasión a Lee Ritenour. En la percusión también cambia todo el grupo base, como digo, en la percusión Paulinho da Costa, Jimmy Johnson al bajo y John Beasley en los teclados. Otro de esos muy buenos temas que aparecen en este fenomenal disco de Lee Ritenour titulado genéricamente Sick String Theory. Drifting, este recuerdo, este guiño a la guitarra acústica que tienen en este tema Andy McKee y Lee Ritenour. No podía faltar tampoco un recuerdo para uno de los grandes de la guitarra, que además ha dado su apellido a una a un modelo de Gibson muy muy conocido, si no el que más, a la Les Paul. Bueno, pues este es un homenaje al gran Les Paul, al guitarrista Les Paul. El tema se llama L.A.P. y en él, aparte de Lee Ritenour, participan Pat Martino y también Joey DeFrancesco, el gran Joey DeFrancesco al órgano. En la batería está Will Kennedy. Thank you. Con uno de los clásicos, Moon River, el clásico de Henry Mancini y Johnny Mercer, pero en esta ocasión con el mismo grupo que habíamos escuchado el tema anterior dedicado a Les Paul, pero con la incorporación del grandísimo también guitarrista y además cantante George Benson para hacer este Moon River. Thank you. Bueno, se habrán dado cuenta que sin cambiar de disco hemos ido pasando de género, de blues a jazz, prácticamente sin darnos cuenta, y ahí seguimos adelante para irnos introduciendo un poquito en el mundo del rock. En esta ocasión el tema que está sonando es una composición de Sting y del guitarrista Dominic Miller, titulado Shape of My Heart, en el que intervienen Lee Ritenour con la guitarra de cuerdas de nylon, Steve Lukather en la guitarra eléctrica y Andy McKee en la guitarra de cuerdas metálica. En la batería, Will Kennedy en la percusión, Paulinho da Costa, Jimmy Johnson al bajo y John Beasley en los teclados. Shape of My Heart. Ritenour, Andy McKee y el señor Steve Lukather. Pues tanto Lukather como Ritenour siguen en este tema que está sonando ya al que incorporan otro gran guitarrista como es Neil Young. El tema se titula In Your Dreams y está compuesto por Ritenour y Lukather. El grupo base también vuelve a cambiar aquí, con la Utah en la batería, Wilkinfield al bajo y Goldings en el órgano. El tema, no sé si les he dicho el título, pero lo repetimos, In Your Dreams. De verdad, gran disco de Lee Ritenour, de verdad que se los recomiendo. Una muestra más de lo que podemos encontrar ahí es este tema Five, compuesto por Guthrie Govan, el guitarrista inglés. Ya nos ponemos un poquito más durito, que ha querido intervenir también en este disco, fabuloso disco, insisto, del gran Lee Ritenour. Five, con Guthrie Govan y Lee Ritenour. Govan a la guitarra, por cierto, el solo de bajo era de la jovencita Tal Wittenfeld, que está en este grupo también para interpretar esto que está sonando ya, el 78 de Steve Lukather, que aparte de él también están dos guitarristas de excepción como son Nilsson y Slash. 78. Lee McRittenour, nacido un 11 de enero del año 52 en Los Ángeles, en Estados Unidos. Un gran guitarrista, un gran disco este que estamos degustando hoy. Y para terminar, pues un último tema que hemos querido que sea el Fleetway Jam del teclista Max Middleton, interpretado a las guitarras por Mike Stern, el japonés Tomoyasu Otei y lógicamente el propio Lee Ritenour. A la batería, el gran Simon Phillips, al bajo Melvin Davis y John Beasley en el teclado, en el Fender Rhodes. Un hombre que ya a los 16 años era músico de sesión con Mamas and the Papas y ya allí tenía el sobrenombre, el apodo de Captain Finger, debido lógicamente a su destreza manual con la guitarra. Freeway Jam, Lee Ritenour. Les recordamos que este programa lo podrán volver a escuchar el próximo martes a partir de las 9 de la noche, pero en esa ocasión a través de Radio Tegueste en la 88.0. También lo encontrarán publicado en mi página personal de Facebook y en el Facebook de esta propia emisora de Radio Tejina, en la FM 103.6. Nada más, ha sido un placer. Reciban un cordial saludo de Juan Daniel González. Muy buenas noches.